Bueno, esto es una situación de que viene derivada del campo, es decir, el patrón, el empresario, que sí. Tiene a su cargo diversidad de trabajadores para la elaboración de elementos agrícolas. Ya al decir crisis, bueno, en su tiempo, por ejemplo, yo lo explico, el año pasado a esta fecha trabajaban 12, 14 horas o más tal vez. Los muchachos hasta el último terminaban agotados porque era una situación de trabajo muy perdurada y beneficiosa lógicamente para ellos. Hacían el sacrificio, pero, por ejemplo, se llevaban 4.000 pesos, digamos, en la empresa más grande que tiene 100 obreros, 120. Entonces había estructurado su vida, su familia, con ese dinero. Al decir crisis, pero todo involucrado, ese dinero se lo llevaban con horas extra, con premio al presentismo, con premio a la producción y demás. Al recortársele el salario a 1.500, 1.600 pesos, lógicamente que se ve en una situación bastante difícil. E inclusive, nosotros hemos tenido reuniones con el Centro Industrial de Armstrong, que es el que más nuclea a la maquinaria agrícola, y por pedido de ello, la Unión Obrera Metalúrgica Seccional de Gómez hizo gestiones en el Secretariado Nacional, con el compañero Caló y los demás miembros del Secretariado, para concederle audiencias en los diferentes ministerios de Buenos Aires del gobierno, es decir, con el ANSES, con el Banco Nación, con el ministro Tomada y demás. Se los concedió. Ellos pidieron, como lo pidieron acá, que si nosotros hacíamos el nexo entre UON, Seccional Cañada de Gómez, y el Secretario de Nación, se lo hicimos, y también pidieron que en esas reuniones si podía estar presente el Secretario Nacional. El Secretario Nacional dijo lo siguiente: nosotros no tenemos ningún inconveniente en acompañarlo. Así que por eso fue que se consiguió, por ejemplo, el 14% en el IVA, que le llaman el IVA técnico, que no lo pagarían los empleadores. Y también haciendo una gestión donde tiene que estar involucrado el sindicato, tiene que estar involucrado la empresa, y donde se debe beneficiar al trabajador en 600 pesos. Para todo eso es un trámite que la UON le pide que hagan el trámite lo más pronto posible, que le manden el número de expediente, se pasa a Buenos Aires para que sea más ágil, para que puedan tener ese paliativo. Y también aquí tenemos una ley provincial de la provincia de Santa Fe, la 12.954, si mal no recuerdo, donde no se puede suspender ni despedir a personal. También dentro de los acuerdos que hubo, de los 600 pesos, el IVA técnico, está la cláusula de no suspender ni despedir a los trabajadores. Nosotros por eso hemos hecho acuerdos a empresas que están trabajando menos días o tal vez media jornada, pero le pagan las 8 horas, incluida la obra social. Eso es lo que le consiguió, o tratamos nosotros de paliar la situación, ya que los compañeros, el viejo dicho, como yo les decía anteriormente, el hilo se corta por lo más delgado. Porque nosotros vemos, por ejemplo, el año pasado, donde fueron épocas de bonanza, tanto para el empresariado, bueno, ahora, en este momento, el obrero se ve en una disyuntiva bastante embromada porque cobraría la mitad del salario. Daniel, Hugo Bocielo saluda, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día. Dígame, ¿estos paliativos que están teniendo ustedes ayudan o ustedes todavía siguen con el temor de ser despedidos? Por más que haya una ley, pero muchas veces vio cómo son las cosas, ¿no? Está la ley, sí, pero está la trampa. Sí. Por ahora se está cumpliendo. Ajá. Nosotros apostamos y ojalá Dios nos ilumine a todos de que se solucionen problemas internos de país y que se empiece a desarrollar la actividad como era el año pasado. Nosotros, por ejemplo, decimos que todo conflicto que haya se tiene que discutir en el ámbito que corresponde, eso no hay otro. Nosotros, por ejemplo, en el convenio nuestro termina ahora el 31 de marzo y ya a partir del 1 de abril comenzamos a discutir el nuevo convenio. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo hace el Secretario Nacional ante las 54 sesionales, que es el Consejo Directivo, donde lo va informando, LU32. Y el sector empresarial ante las cámaras del sector. Esto es así. Uh-huh. Nosotros entendemos de que las discusiones, por más rípidas que sean, se tienen que discutir en el ámbito que corresponde. Uh-huh. Estamos de acuerdo. Daniel, bueno, muchísimas gracias. Esperemos que la próxima vez que dialoguemos sea por la cantidad de trabajadores que se han incorporado a estas empresas, porque la producción se ha revitalizado, ¿sí? Ojalá sus palabras sean oídas por muchos empresarios, porque nosotros a pesar de la crisis tenemos empresas de 120, 150 obreros y tienen optimismo, es decir, uh-huh. Las más chicas lógicamente se ven un poquito más apretadas, pero estas empresas tienen más optimismo. Bueno, dice, vamos a ver, ojalá el mercado interno nos pueda mover como nos podíamos moviendo, si no, están buscando otra alternativa de exportar su producto. Ojalá sea así. Ya. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Daniel. Esperemos que solucione el tema campo-gobierno, porque sí. Si el campo funciona bien, van a funcionar la maquinaria agrícola, seguro. No le quepa el mismo 32. La palabra justa. Bueno, un abrazo grande, Un abrazo a usted y a su nutrida audiencia. Muchas gracias.